a través de un pregón. Un pregón es un anuncio de las fiestas que habrá durante el año, las fiestas litúrgicas. De modo que hay que estar atentos. Una vez concluido el Evangelio, se anuncian las celebraciones litúrgicas movibles del año en curso. ¿Por qué? Porque todas dependen del día de la Pascua. Y el día de la Pascua varía en 4 semanas, varía alrededor de 4 semanas entre marzo y abril. El inicio de la primavera, pues es la primera luna llena después de la primavera, del equinoccio de primavera. Estemos atentos. Pues bien, vamos hoy a esta fiesta y dejémonos fascinar por lo que ahí sucede y por lo que ha sucedido después y lo que sucede hoy entre nosotros. La gran fiesta de este día hace despertar una serie de emociones, sentimientos, afectos, encuentros y al mismo tiempo nostalgias, fantasías, preguntas, quizás hasta desconciertos. No solo es la fiesta de los niños, y vaya que disfrutan el misterio de la Navidad con la fe de los sencillos, también es la fiesta de los adultos. Sí, nosotros que a veces complicamos lo sencillo. Epifanía significa la manifestación del Señor a todos los pueblos. Es la fiesta de la luz, ofrecida a quienes buscan y no han encontrado. Me atrevería a decir que también es la fiesta de los que nada creen, porque no han encontrado la estrella, o no se han dejado encontrar por ella. Siguen caminando por las veredas de la vida y observan con estupor señales que hay que aprender a leer, interpretar, comunicar. Una de estas señales puede ser la sensibilidad de muchos de nuestros contemporáneos hacia lo diferente y hacia las personas que se muestran diferentes en muchos aspectos, en muchos campos. Es bien sabido el énfasis que el hombre posmoderno pone en la igualdad, la equidad, la igual dignidad, la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera se habla con naturalidad sobre las diferencias, sobre la pluralidad en el pensamiento, las diferentes visiones de la vida. A mí no me extraña, por ejemplo, cuando se hace el censo y cómo va disminuyendo la gente que cree. Y no solamente en la religión católica, sino en todas las religiones. Puede haber algún aumento, sí, pero en general van aumentando las personas que no creen. Los agnósticos, pues, y los ateos. Por la diferencia, la pluralidad. No nos extrañe. Pues bien, la fiesta de hoy, ¿qué vemos? Los magos que llegan de Oriente eran personas muy diferentes a los judíos en su forma de ser, creer, vivir, comportarse. A primera vista se podía desconfiar de estos extraños porque venían de tierras remotas y quizás a lo mejor traían costumbres que chocaban con la fe del pueblo de Israel. Sí, sí, sí. Sin embargo, la presencia de Jesús va a servir de punto de encuentro para que las diferencias se disipen, para que los prejuicios y todo lo que separa personas y pueblos se hagan a un lado. ¿Qué encontramos ahí en el encuentro, valga la redundancia, por relaciones respetuosas? Intercambios generosos, búsqueda humilde de la verdad del ser humano y de sus estrellas. Pueden ser valores que unan a creyentes, agnósticos y no creyentes. Hoy nosotros disfrutemos con alegría la fiesta de la Epifanía del Hijo de Dios. Escuchemos. Recreemos con sana imaginación la estupenda narración del Evangelio según San Mateo. Magos, oriente, estrella, regalos, Herodes, profecías, nativos, extranjeros. Detrás de todo esto, luz y oscuridad, gozo y miedos, adoración y resistencias, encuentros y malas intenciones, búsquedas y extravíos. Es el ser humano, en sus luces y sombras, en sus enormes posibilidades, cuando hay búsqueda sincera de sentido, búsqueda sincera de la verdad. Jesús niño es la respuesta de Dios. Se posa en un pesebre sin paredes ni muros, en la intemperie humana, para que todos puedan encontrar y encontrarse con quien es la luz, con quien es la verdad, con quien es la vida. Hemos iniciado el año civil 2024, después del nacimiento de Cristo. Es el primer domingo del año. Los magos de Oriente tuvieron que recorrer un largo camino hasta encontrar al Salvador. Valió la pena, pues sus cofres se llenaron de algo más valioso que lo que llevaban: la fe en Jesús, el verdadero camino de la vida. Hoy podemos reavivar esta experiencia y volver al ordinario de la vida. Ya a partir de mañana ya se regulariza el calendario, la vida de cada día, escuela, trabajo, luchas, búsquedas, incertidumbres, pero también certezas. No sabemos qué nos espera este año. Tenemos la confianza de que si nos dejamos orientar por la estrella de Belén, vamos a llegar al puerto seguro de la salvación. Primer domingo del año. La gran fiesta de la Epifanía del Señor, que popularmente decimos la fiesta de los Reyes Magos. Y el deseo es Navidad. El deseo es lo que respondimos hoy a la palabra con el Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Buen día, buen domingo, domingo nuevo de un año nuevo. Feliz año nuevo. Le quedan 51 semanas todavía.